esa es de mi cabeza. Y cada frase que aquí se hace, de donde nace. Pero la respuesta está allá, donde yo nací, donde vi lo que tenía que ver para poder crecer, donde mi madre me enseñó a no temer ni saber reconocer los planes del Señor y oportunidades que vendrían posterior. Tú me entiendes, como un adolescente con vida por enfrente, soñando con ser presidente. Y muy frecuente visitando a mi abuela, porque ella era de la vieja escuela, porque más sabe mi abuela por vieja que por ser mi abuela. You know, yo provengo de un pueblo con tantas cualidades, con muchas habilidades y con gente admirable que se faja cada día para salir adelante y en lucha siempre constante. Donde una sonrisa es el buenos días de cada mañana, y con gente tan cerca que se comparten hasta una manzana. Y en cada ventana están los vecinos, los brothers, los panas y todos tus primos. Yo no me imagino a mi gente sin alegría que tenemos los latinos. Tenemos de todo, tenemos una morenita guapa, más conocida como Nuestra Señora de Suyapa. De donde vengo yo, dejé mi huella, con calidad de 5 estrellas, con un cielo tan precioso, con un tinte de azul, reflejándose en los mares, wow, esto sí es cool. Yo conservo en mis adentros todo lo que me distingue, soy bilingüe, pero mi idioma nativo es el español, con acento catracho, y catracho es como me conocen por el general Sarruz. También llevo en el pecho una cruz, porque soy cristiano, pero cometo errores porque soy humano. Pero si me caigo me levanto, y si me duele me aguanto, yo no me espanto, pero entre tanto y tanto aprendo a ser humilde, porque la humildad es lo que prevalece, es lo único que no desaparece cuando hacemos las cosas bien y miramos los frutos de cuando amanece. Después de la tormenta está la calma, cuando sabemos que Jesús ha limpiado nuestra alma.